8 a 10 por FM 87.7. Dame el fuego de tu amor. Y seguimos acá en este bloque hablando de Yoko Ono. Se extendió la conversación. Estamos abriendo. Peleamos, no, hay que pelear. Está buenísimo. O sea, ya había, como dijo la acá, que ya la presentamos a la compañera Natacha Avellaneda en la columna de... Hola a todos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás? Es un tema que ya habíamos hablado también en otros programas anteriores el año pasado, en Picúa, en Tiempo para Mí. Hablamos sobre Yoko, podemos después retomarla, porque también, para seguir ampliando, digamos. Y bueno, estamos acá con la compañera. Y comenzamos con la columna de género de esta semana, que vamos a hablar sobre fútbol. Vamos a hablar sobre fútbol porque es la noticia de la semana, y aparte ya lo venimos hablando desde el año pasado. Bienvenidos a todos quienes escuchan por primera vez la columna, que estuve pensando de que no se dice la compañera Natacha Avellaneda. Y sabe quién soy, digamos, con respecto. ¿Por qué estoy haciendo? ¿Con qué autoridad estoy haciendo acá esta columna? ¿Con qué autoridad estamos nosotros acá? Nosotros hablamos de los compañeros porque, bueno, está acá en la comunidad de Radio Voces hace tiempo. ¿Te querés que te presente formalmente? Ah, sos docente y además sos militanta. Militanta, sí, activista, feminista, artista, artista visual, artista riojana. Militante. El estar acá hablando de género viene por la radio también, uh-huh. Y por digamos por Picuda, que en un momento empezamos como el Noti empezó a buscar columnas, fue el año pasado, ¿no? Claro. Entonces llegó la invitación a Picuda, que es nuestro programa antipatriarcal de los jueves, que ya volverá. Volverá. Y bueno, volveremos. Aquí estoy. Uh-huh. Y estuvimos rotando en un momento y bueno, ya me quedé. Uh-huh. Por las posibilidades, aparte porque me gusta la radio. También es como... ¿Cómo sería? De culilla. No estudié culilla. No estudié nada de que lo que tenga que ver con la radiofonía, pero sí he sido radio escucha. Desde toda siempre. Toda mi vida. Y además tenemos esta oportunidad, como decía Isma en algún momento, de tener esta radio en el barrio, de tener una radio de comunicación alternativa, comunitaria, popular, donde podemos, donde entendemos a la comunicación como un derecho y no como un medio para comercializar, digamos. Y bueno, podemos poner la palabra de estas cosas que vamos viendo y queremos transformar o vamos viendo día a día, digamos, lo cotidiano, ¿no? Y esa columna se llena de contenido a partir de lo que va sucediendo en cada semana, y que lo planteamos así, de a partir de un suceso, de un hecho, no, una noticia, analizamos, la deconstruimos, la analizamos y conversamos acá, y acá es donde se realiza entre nosotros y los oyentes. Claro. Que si quieren participar nos pueden mandar mensajes tranquilamente a nuestra comunidad en Facebook, que es Cooperativa Radio Voces, y también a Instagram @cooperativavoces, o si no, manden un WhatsApp al 384-93-9434 y participen de la columna, del debate y esas cosas. Está funcionando el teléfono, ¿eh? Así que estamos esperando los mensajes. No hacen así, viste que uno está en la casa y está escuchando la radio y habla solo. Ah, contesta, claro, sola. No, o mira lo que está diciendo, sí, y empieza. Estaría bueno mandar un mensaje. Hoy traje, principalmente vamos a hablar del fútbol, que es la noticia. Pero también quería hacer como rápido, que lo vamos a hablar en otro momento, pero hacer un repasito porque también es gran noticia de esta semana. La concreción del nuevo proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que se reunieron los compañeros en Córdoba, en la universidad, representantes de todo el país, y se acordaron en un proyecto que vienen trabajando ya hace 4 meses. Somos gente de la campaña, nacional. Claro. Un nuevo proyecto de ley para este año. Que se va a presentar por octava vez, en un importante año electoral. Y algunos de los puntos, lo digo así rapidito para que después lo analicemos y para que lo tengamos en cuenta, qué es lo que está sucediendo ahora. Lo que está buenísimo es que salió de esta reunión de que al ser año electoral, todos los candidatos se tienen que expedir sobre el tema. Claro. Es una exigencia que se está haciendo desde la campaña para todos que se vayan a candidatear, se tomen posicionamiento. Porque además lo que hablamos el otro día con Romina era que quién serán las o los legisladores que presenten el proyecto, porque eso tiene un costo político para bien y para mal también, ¿no? Digamos, habrá que ver quién... Bueno, tomar un posicionamiento. ¿Qué va a pasar con eso? Es muy probable que se mantenga lo mismo del año pasado, ¿no? Puede ser. Puede ser que se sumen otros. No sabe qué pueda pasar en esto de... Hay cada perversión ahora con las candidaturas, me he estado enterando. Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo se vienen uniendo? ¿Quién es con quién? Bueno. Una de las novedades que hay es que se ha extendido la despenalización y legalización hasta la semana 14, que se va a poder interrumpir. Después que las prestaciones van a ser obligatorias en toda obra social y prepaga, o sea, se tiene que garantizar que todas... en todos lados se ofrezca la posibilidad de la práctica, de las prácticas del aborto puntualmente y las que tengan que ver. Algo en relación a los médicos, al posicionamiento, ¿cómo es que se llama? La objeción de conciencia. Se quita. Yo creo es que tremendo esto, es muy fuerte. Pero también lo que se hace es quitar la ¿cómo se dice? La penalización de los profesionales, Claro. Porque, ¿qué pasó ahora en Tucumán? Con el caso, que encima que no hicieron, no llevaron a práctica legal, del aborto legal, a la niña en Tucumán. Claro, porque le hicieron una cesárea. Cuando muere el feto, porque era inviable fuera del útero, se denuncia a los profesionales. Claro, en contra de toda la cuestión constitucional, como dijimos, con el derecho, con lo del Código de 1921, con el fallo FAL. Se tiene que realizar la práctica dentro de los 5 días solicitados. Bueno, se despenaliza a los profesionales, como decía. Se elimina, es muy interesante, me parece un gran avance, se elimina el causal de malformación fetal. Que eso tiene que ver con una visión capacitista, que también se viene avanzando en el tema, entonces porque es decir, también ya lo vamos a avanzar al tema, porque es muy interesante el tema del capacitismo. Claro, porque si no, todas estas cosas corren el eje que tiene que ver con la decisión del propio cuerpo de la mujer. Claro, entonces yo puedo decidir, si tengo también, así como decido abortar un feto con grave, entre comillas, grave malformación, tengo todo el derecho a tener a mi hija con... grave malformación. Claro, o sea, claro. Esos títulos también tienen que ver con la noción de normalidad y el capacitismo, y sobre todo, como decís vos, de correr el eje de la decisión. Bien, eso es lo que tengo como salteadito. Ajá, como puntos y que después los retomaremos. Lo vamos a seguir hablando y mucho hincapié en la educación sexual integral. ¿Sí? Genial. Bien. Eso con respecto a la lucha verde que continúa y no va a parar hasta que se logre, eso es clarísimo. Por más diferencias que haya en el movimiento de mujeres, como quieran, ya no lo pueden embarrar. Viste que siempre están intentando como decir, ay, pero se llevan mal esta carrera de todos los feministas que critican el mismo feminismo. Bien, ese es otro tema. ¿Cuál es la gran noticia también con respecto al fútbol en la Argentina? Es que se ha profesionalizado el fútbol femenino. Esto tiene que ver con... Pasaron muchas cosas. Esto no es de la nada ni de que hay que... ¡Qué bien! Modernos que estamos en la AFA. ¡Qué deconstruidos que estamos en la AFA! Es muy gracioso, vos ves la foto del anuncio donde sale... el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, y Sergio Marchi de futbolistas agremiados, que empezará a ser agremiades. Ya no puede, ya no va a tener que dejar de ser solo masculino. Y están ellos dos, varones, con sus trajes, y están totalmente rodeados de mujeres en la foto. Muy felices ellas. Mm. Y es muy extraña esa foto de la AFA. Es histórico, es un momento histórico. El fútbol es de los bastiones más impenetrables que tenía el machismo, ¿no? Que si bien se venían requebrajando porque ya venían con árbitras y juezas de línea, no en la primera división. En la primera división había cuartas árbitras, digamos. Sí. Que son como las árbitras suplentes y que están al lado de los bancos suplentes. Pero no tenían árbitras en el campo de juego. Sí, en las categorías de ascenso. Bueno, se anunció, el presidente de la AFA encabezó la conferencia e informó que el fútbol argentino destinará 120.000 pesos mensuales a cada club durante un año para que puedan cumplir con el pago de los salarios de las jugadoras, dice acá, profesionalizadas. ¿Qué significa esto de la profesionalización? Es que las jugadoras puedan vivir del fútbol, así como lo hacen los varones. Hay jugadoras, ahora incluso ya han ganado su lugar en el Mundial de Francia, solas, solo cobrando viáticos que van entre los, no sé, si 500 pesos a los 3.000 es el máximo de viático que conseguía, mujeres que tienen sus trabajos, sus familias, y que iban a entrenar todos los días. Y que después tenían, además... dependiendo de los clubes, dependiendo de un montón de cosas, tenían que entrenar en el horario ya cuando los varones no ocupen. Entonces, eran altas horas de la noche. Uno se pone a leer testimonios y es increíble. Y es la que sufrimos, es la opresión a las mujeres. Uh-huh. Siempre. Y es una lucha de años que vienen haciendo. El fútbol femenino ha existido siempre en la Argentina. Hay personas que la están militando dentro de las villas, haciendo jugar a las niñas desde muy chiquitas. En los barrios de Buenos Aires se pelean literalmente con los varones que las corran de las canchas. Y es algo que va, por eso digo, no es algo mágico que ahora es profesional, sino que son años y años de carreras de compañeras que han entregado su vida al fútbol y que no han sido reconocidas. No han sido reconocidas y no ha sido reconocido su valor, su trabajo profesional. Sucedió el año pasado que Macarena Sánchez, al fin del 2018, ella, cuando termina el año, es muy loco, agarra y hace un tuit que dice que el fútbol sea femenino, sea profesional, que el fútbol femenino sea profesional y el aborto sea legal, carajo. Ese fue su tuit de esperanza para el año nuevo 2019. Y otra frase que se replicó muchísimo que fue: el fútbol será feminista, disidente y profesional. Que fue como una sentencia que se dio. Ahora, Maca... cuando vuelve a trabajar en la temporada 2019, le dicen que no va a trabajar más. ¿Qué pasó? La dejan trabajar. Ella trabajaba en el Club Deportivo Uruguay Urquiza y la despiden. Le dice su jefe, y encima la llama. Yo creo que ni siquiera fue como... Obviamente, no es una trabajadora profesional. Entonces le dijeron, mira, por razones futbolísticas, no vas a trabajar más. Chao. Y ella se queda sin trabajar toda la temporada, o sea, malísimo, sin ningún tipo de protección como trabajadora tampoco. Entonces, ella hace una denuncia a la AFA. La denuncia para que se cubran sus derechos o se reconozcan a las mujeres en su figura, digamos, pero que se reconozcan como jugadoras profesionales. Y buscando... otra cosa que la igualdad y equidad, o sea, si un varón le pagan por ir a entrenar, las mujeres no pueden acceder al mismo derecho. Esto les trajo como una vorágine, porque incluso se despidió la FIFA, bueno, sabemos que en Europa el fútbol profesional femenino ya tiene... En gran parte del mundo, Claro, sin embargo, es muy loco los números... tenía algo por acá porque ponele, sí, el fútbol profesional femenino recibe 50 millones de dólares, ponele, de la FIFA, que puede decir, wow, 50 millones es un montón. ¿Qué distribuir en cuánto? Pero ¿sabes cuánto reciben los varones? 400 millones. Claro. O sea, hay una grandísima diferencia de ahí llevemos la brecha salarial, pero claro, a mí un poco lo que me da miedo, me hace pensar también no tengo tanto conocimiento, pero de que esto, la profesionalización, no vaya a llevar a la forma, esta cuestión de la comercialización del deporte y del fútbol, ¿no? El esto cuesta del es venda, un venda, es un negocio, es de un la negocio. Venta, es de, eso de la venta de jugadores de un lugar a otro, qué sé yo. Bueno, yo creo que no sé qué quiera pasar. El feminismo viene con otras cuestiones, viene con otras, pero bueno, vamos a ver. Bien, ella dijo, el fútbol, será feminista porque las mujeres están tomando los lugares y alzando la voz, será disidente, y acá donde viene la cuestión, dice, porque es darle otra identidad al fútbol, diferente, saliendo del machismo, tomado como un negocio y solo de varones. A eso se refiere a la disidencia y profesional, porque las mujeres pueden vivir, deberían vivir del fútbol, las mujeres, las jugadoras profesionales. Bien, ahora, esto no es solamente de las mujeres que están en la cancha, sino que también hay un gran movimiento de las mujeres futboleras y futbolistas en los barrios, en todo el país y en los clubes de todos los tamaños, sino que también viene una gran movida con las mujeres pertenecientes a los clubes que no son jugadoras, pero que son hinchas. Una de las, cuando se empezó a consolidar el movimiento de mujeres futboleras, fue cuando unas hinchas de River llevaron incluso pasó ahora de nuevo, ¿no? Fue antes del 8M, me parece. Fueron con el pañuelo verde y la policía no las dejaba entrar al estadio y le dijo que se saquen el pañuelo porque incitaban a la violencia. Alto escándalo. Entonces, pero, ¿por qué incitar a la violencia? Primero estaba en una cancha de fútbol. Primero estaba en una cancha de fútbol, sí. Escuchaste los cantitos primero. Claro. Y segundo, la violencia se da por otras cosas, digamos. Dentro es del fútbol. Que, hablando, y cuando una mujer tiene algo que está fuera de. No sé cómo explicarte. Como cuando pasó con las chicas en la Chaya, cuando denunciaron a Gijena. O sea, hicieron un cartel y dijeron: no, chicas, están incitando a la violencia. Sí, la cara las va a coger. Entonces, esa cuestión, vas con el pañuelo verde y estás la violencia, vos estás mostrando algo que te están diciendo otra cosa, diferente a lo que está ahí. Ahí es lo que está marcando rompiendo la diferencia. Entonces, está rompiendo, sí, sí, sí. Claro. Y estás alzando la voz. Estás interpelando a lo establecido. Bueno, entonces las mujeres de River Feminista se conformaron como River Feminista, digamos, como grupo feminista de mujeres, y se manifiestan como agrupación política. Ahora, resulta ser que hay otros clubes donde están más organizados. Por ejemplo, Vélez, dicen que es el club con más avanzado está en tema de género, que tienen una comisión de género. Que, por ejemplo, River tiene la comisión de mujeres. Y la comisión de mujeres, ahí también estuve escuchando mucho, que en todos los clubes la función de las mujeres es... es el rol social, juntar los juguetes para Navidad, ay, qué tierno. Hacer ir a acompañar. Falta que diga limpiar la cancha. Bueno, hay un club que no recuerdo cuál es, uno de los clubes, un club grande también. Ah, no, esto es en Córdoba. Que quien hace funcionar al club cotidianamente es un equipo que en el 70% son mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres haciendo funcionar el club en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué hay en un club? Desde abrirlo hasta, no sé, sacar las publicidades, los flyers, o sea, todos los trabajos que hay dentro de una institución de ese tipo. Perdón. Bueno, Vélez es el más avanzado, que tiene comisión de género, y que esta comisión de género denuncia la violencia, la discriminación, todo lo que sucede, lo que sufren las mujeres hinchas, que esta es la cuestión de la movida de la organización de mujeres futboleras, futbolistas, hinchas. San Lorenzo viene luchando por el cupo femenino en la comisión directiva. Así te puedo ir diciendo, en Córdoba, yo te digo, en Córdoba, ¿cómo se? Ay, tengo tantas anotaciones, chicos. Se llama Futboleras Organizadas de Córdoba, ¿sí? Que también ahora este 8 de marzo fue como que se consolidaron como agrupaciones y todas marcharon. Lo que sucedió en Buenos Aires, por ejemplo, es que venían sucediendo cosas, había grupos de WhatsApp, las chicas se comunicaban, estaban todas buscando organizarse, porque también sucede este fenómeno de que también no todas las mujeres pertenecen a partidos políticos, organizaciones claro. sociales. Entonces ha llevado a que se empiecen a organizar en otros ámbitos según su identidad. Así como se organizaron las actrices, las músicas, las directoras de teatro, bla, bla, bla, ahora las futboleras encontraron ahí. Porque eso también es como una negación de que el fútbol también pertenece a la mujer. La pasión, este tema de que la pasión es masculina o no creerle a las mujeres futboleras, esta cuestión de, ay, vas a la cancha como... Si no pudiese. No, y además no también sé. Minimizar las opiniones de mujeres cuando hablan de fútbol, ¿no? Como totalmente. Vos que hablás de fútbol si no sabés, una cosa, una locura total, ¿no? Ay, a ver, tenía algunas. Unas mujeres que yo conozco que saben muchísimo de fútbol es mi vieja. Ah, ah mira. Y discutimos y estamos así. Claro, y analiza y sabe. Partidos, bueno, todo. Mi comadre también toda la vida supo mucho de fútbol y era muy extraño nuestra generación y nuestro ámbito. Pero ella siempre sabía. Y también esto de tener el esto, como decís vos, medio la opinión medio perfil bajo porque no se toma como seria, digamos, como en el análisis. Después todas estas, ¿cómo se dice? Estereotipos de las mujeres hablando de la cola de los jugadores, de cuál es el más lindo, bla, bla, que es un también como súper sexista. Pero también ese es como ese. Incluso las piensen ustedes en las publicidades que tienen que ver con el fútbol. Hasta recién, no sé, creo que el mundial pasado es que la mujer sale viendo, te prepara el pochoclo y se sienta a ver el fútbol. Era así la publicidad. Pero si no eres también esto de que prepara la picadita o está haciendo preguntas tontas. Claro. Que eso es una práctica misógina. Pero además es como si ser hombre sería igual a saber de fútbol, ¿no? Y hay mujeres de hombres que ni les interesa el fútbol y no lo saben. Bueno, en Córdoba, como les decía, también están organizadas las mujeres y acá hay una, esto que decía Luisina López, que dice que es una de las encuentros de mujeres albiazules. Allá todos los clubes están teniendo también sus movimientos de mujeres que con el 8M han marchado todas detrás de la misma bandera, que es... ¿qué es esto de? Ella dice, es para derribar la concepción machista que presenta al fútbol como un patrimonio exclusivo de los hombres y que enseña que nosotras no podemos sentirlo, que no podemos ser atravesadas por la misma pasión solo por ser mujeres. Las mujeres organizadas están buscando como esto, la igualdad y la equidad. Y en todas las organizaciones y en todos los clubes que se está empujando, ¿no? No hay todavía, pero se está buscando esto, la creación de áreas de género, pero las creaciones de áreas de género que den respuestas a las violencias que se viven a diario. Claro, a diario, ahí, porque es como que también está muy naturalizado lo que pase y nadie dice nada. Entonces, eso principalmente, se busca también el cupo femenino en la dirigencia de los clubes, así que se viene... cambio. Creo que hay una presidenta de, no de primera, pero sí del Club del Ascenso, hay una presidenta de club. Mujer. Sí, sí. Y también motorizar las políticas de igualdad y equidad de oportunidades para todes. Porque también, si bien estamos hablando de movimiento de mujeres, esto del feminismo es también inclusivo, porque las jugadoras, las hinchas, y las jugadoras vos las escuchás hablar y hablan de disidencia y hablan de todes, no están hablando solamente de mujeres. Claro, perdón, me rectifico. En el Club Anfield de Primera División es una chica la presidenta. Yeah. Ah, mira vos. Sí, no me parece un dato menor. Digamos, no. Porque son cosas que van cambiando, digo. Uh-huh. Y bien, a mí me llamó mucho en el 8M, mucho la atención. Uno de los carteles de Fútbol Militante es un equipo de fútbol de Buenos Aires. Hay muchísimos equipos que, claro, como no al no haber, no sé cómo es la organización de ligas y esto, al no estar profesionalizado, se hacen campeonatos informales, digamos, como se hacen acá también, claro. De varones. O sea, acá también hay campeonatos. Quizás de mujeres. En la liga provincial, o ¿no? En la liga barrial de ahí. De barriales, claro, sí. Siempre vos las ves que hacen pequeños campeonatos, pero que siempre llevan la voz de la voz feminista y la voz de la lucha. No es solamente ir a jugar al fútbol. Eso me hace pensar de que, como en el fútbol, como en los gremios, como en los distintos lugares donde el feminismo va entrando, no es solamente buscar el cupo femenino o esto de las compañeras trans que buscan la participación, el lugar y pelear el lugar. Es entrar y también empezar a transformar la mirada y la forma en que nos movemos, los vínculos, las relaciones y estas situaciones de opresión, visibilizarlas. O sea que el feminismo viene a buscar lugares, pero también la transformación. Transformación. La transformar la forma en que nos estamos vinculando, hombres, mujeres y las personas entre sí. Una de las cosas que más hablan es respecto a la violencia. Uh-huh. A romper con esta es una estupidez. La rivalidad entre hinchas. Eso es. Entonces, por eso también marcharon en el 8M detrás de la bandera de fútbol de militante. Todas con sus camisetas. Camisetas, pero todas juntas. Todas, digamos, juntas, ¿no? Ahí luchan, peleándonos por qué club es más que el otro. Ay, ¿por qué es tan territorial machista? Claro, tonto. Claro, esa sería una cosa a transformar, que yo digo que no caer en lo mismo, repetir el tema de la comercialización de los jugadores, el tema de las vallas, de todo el tiempo estar en disputa, la agresividad, la violencia. Entonces, para mí el feminismo eso trae, además de igualdad, de equidad, lugares. También transformar la forma de vincularnos. El cartel este que te decía de la que me pareció como muy significativo que llevaban las compañeras, decía, era un escudo del Club Independiente, donde se fue las denuncias por pedofilia, prostitución, violación, y tenían un escudo que decía Natacha Haidt tenía data. Así que por ahí viene la mano. Buenísime. Muy buena la columna, compañera. Yo les tengo un datito. Sí. Yo que lo voy tirando datos cada dos por tres. Uno de los datos que les tiro es que Virginia Andrada es riojana, uh-huh, y jugó para la selección argentina en el Mundial Femenino en 1971. Sí. Ajá. Fueron dos riojanas, Virginia Andrada y María Blanca Cáceres, que estuvieron seleccionadas. Ay, las vamos a rescatar. Sí. Para también reconocer a nuestras luchadoras históricas, a riojanas. Claro. Que hay un montón. Nada más que bueno, viste cómo es la historia. Sí, las invisibiliza. Vamos a revertir. Y lo otro que le quería contar es que el fin de semana, el partido entre Atlético de Madrid y creo que es Barcelona, el fútbol femenino en España, le ganó la recaudación fue la recaudación récord en el mundo. Oh. Fue el partido que más gente llevó en el mundo. Cerca de 69.000 personas. Bueno, ese también es un tema. Ahora con el tema de la profesionalización están viendo cómo se van a transmitir los partidos, en qué horarios, cómo, en dónde. Bueno, toda esa logística que está armada ya. Sí. Y que tiene que ver con un gran negocio que tiene la AFA, con todos los grupos de... Hasta eso va a modificar. Los grupos, ¿cómo se dice? De medios. De medios, sí. Y siempre las excusas para darle lugar, tanto para entrenar como para jugar al fútbol, era de que no va a ir gente, o no es tan bueno. Y resulta de que son buenos los partidos, loco, ¿qué les pasa? Es como que no fuesen un espectáculo, viste que hay el espectáculo, alto espectáculo dan las pibas jugando. Entonces, no, se acabaron las excusas. Además, otra cuestión, ¿no? Digamos, quizás no tenga audiencia ahora, mañana, ¿sí? Pero de acá o varios años, eso va a cambiar, digamos. Al que le gusta el fútbol, básicamente ve todos los partidos. Eso, cuando fue el partido para que las chicas pasen al Mundial de Francia, sí, estuvo lleno el estadio y hubo pañuelazo. Y no les gustó ni medio a nadie. Pero bueno, esa es la realidad, así que vamos avanzando. Y llegamos al final de este programa de miércoles. Un programa de miércoles. El programa de miércoles, pero bastante potente, lindo, con este clima. Nos vamos, gente, nos vamos a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana aquí en la 87.7. Salgan abrigaditos porque está fresco y va a seguir fresco ante todo el día. Y con alguna posibilidad de lluvia, así que... Salgan con la bolsa de consorcio, que les puede caer unas gotillas. Listo, hasta mañana. Y nos vemos mañana. Chao, chao. Thank you. apoyo al cielo. No tengo miedo, no desespero, porque si muero empiezo de cero. Me desconstruyo, empiezo de nuevo. Oh. Radio Voces. Estuvimos, estamos y estaremos. 87.7 Radio Comunitaria.